Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, del 9 al 10. Capítulo 2. Una razón para creer. La profecía bíblica es la clave para entender el pasado y también el futuro. Aunque a los escépticos les parezca una declaración absurda, es fácil demostrarlo. Puesto que ya se han cumplido la mayoría de las profecías registradas en la Escritura, simplemente tenemos que determinar si las profecías bíblicas son fidedignas o no. A través de la Biblia hay dos temas proféticos principales. Uno, Israel, y dos, el Mesías que viene a Israel y por medio de este al mundo como el Salvador de toda la humanidad. Casi todas las demás profecías giran alrededor de estos dos temas centrales y en ellos encuentran su significado, ya se trate del arrebatamiento de la iglesia o del anticristo, de su gobierno y religión mundial venideros, de la batalla de Armagedón, de la segunda venida de Cristo o de algún otro acontecimiento profetizado. La Biblia es absolutamente la única que presenta estas profecías, las cuales comenzaron hace más de 3.000 años y que registra con detalles específicos. Más o menos el 30% de la Biblia contiene profecía. Este hecho confirma la importancia de un tema que se ha descuidado. En marcado contraste, no existe profecía en el Corán, los Vedas hindúes, la Bhagavad Gita, el Ramayana, los dichos de Buda y de Confucio, el Libro de Mormón, ni en ningún otro escrito de las religiones del mundo. Este solo hecho constituye un sello innegable de la aprobación divina sobre la fe judeocristiana, del que carecen las otras religiones. A diferencia de los demás escritos, el relato fidedigno del cumplimiento de las profecías bíblicas es suficiente para autenticar la Biblia como la única e infalible palabra de Dios.